Mamita se fue al mercado buscando algo pa' cocinar. Buscaba poca platita, una bolsita con un champán. Entonces iba pensando cómo su drama solucionar. Juanita, le dijo gallo pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar. El que la quedó cuando dijo tamo, tamo que la quedó, gallito, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar. Le dijo, te digo la verdad, ¿qué te encontraste? Me encontré un gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar, gallito pa' desplumar. Y después de tanto recorrer, después de tanto andar, ¿con quién te casaste? Preguntó Juanita, muy preocupada. Con otro gallito.